Más de 70 unidades a escala nacional cumplieron el plan de valor de producción industrial anual o del primer semestre, siguiendo a los mineros de la Brigada Héroe Gogyeongchan de la Galería 5 de Abril de la mina Geumgeol del complejo minero de Geumdok.